definiendo. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde los Champs para vos. Tú le verás con la papaya. Hola, muy buenos días a todos. Estamos en otro programa más de Radio Sin Señal, programa número 18. Hoy me acompaña en la conducción mi compañera Lizeth. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Lizeth. ¿Cómo está el clima hoy? La hora es 11 en punto. Hoy el clima está bastante agradable, con una temperatura de 12 grados y la humedad del 52%. Muchísimas gracias. De nada. Acuérdate que puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook Sin Señal Radio y en Twitter Radio SS36, en la cual en ambas puedes encontrar una aplicación y un stream en la cual puedes vernos todos los miércoles a las 21 horas. Muchas gracias, ese, por la información. Bueno, ahora continuamos con un relato que el 12 de octubre se conmemora el día que Colón conoció América, por decirlo así, porque no encontró, porque estaba habitada ya por indios. El relato dice que Comodoro recoge una anécdota de cómo Colón debió apelar a la amenaza más impiedosa para lograr su objetivo. Estando varado en las costas de Jamaica, Colón amenazó a los nativos de que si no les traían alimentos, les robaría la luna. Conocedor de los signos de la naturaleza y la astronomía, el descubridor estaba al tanto de un inminente eclipse lunar y apeló a ello para proferir su ultimátum. Efectivamente, la noche del 29 de febrero de 1494, los aterrados indios vivieron el fenómeno desde entonces. Volvieron a satisfacer a Colón en sus pretensiones. ¿Qué quería decir esto? Que Colón obligaba a los indios a hacer lo que él quería, que les trajera alimentos con amenazas de que iba a robar a la luna y esas cosas, porque los llamaba como ignorantes, porque los indios no conocían entonces que era un eclipse que sucedía cada vez que se cruzaba la luna y el sol. Y entonces por eso hacía todo lo que él quería, pero la verdad es que no tenía que ser así. Wow, la verdad que ese tema es bastante curioso, no lo sabía. Muchísimas gracias por hacérmelo saber. De nada, ese. Bueno, ahora arrancaríamos con el bloque kawaii de la mano de Sophie. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radio a la escuela. Hola, buenos días, Sofi, ¿cómo estás hoy? Buenos días a todos, nos encontramos en otro genial bloque kawaii. Y bueno, como estamos en el mes de octubre, el mes de Halloween, de las cosas tenebrosas, del terror, sí, mi mes preferido, les traje para hoy High School of the Dead, abreviado HOD. ¿Por qué quise hablar de este anime? Fácil, resulta que el viernes pasado estaba viendo The Walking Dead, que es una serie que Daniel Fox de zombies, que yo soy. Yo también lo conozco. Está buenísimo. Y yo pensé, ¿habrá alguna serie con zombies de anime? Así que me puse a buscar en Google y ¡zas! Apareció HOD. High School of the Dead trata de un mundo que ha sido diezmado por una enfermedad mortal desconocida que transforma a los humanos en zombies necrófagos a través de las mordidas. La historia sigue a Takashi Komuro, un estudiante de la escuela Fushimi, que sobrevivió al brote inicial junto con unos estudiantes de su escuela que luego entablan amistad con él y que intentarán mantenerse con vida. Primero mientras escapan del colegio y posteriormente al viajar por las ciudades en busca de armas y una ruta que los reúna con sus familias. Este viaje no será fácil, ya que los muchachos deberán madurar aprendiendo a combatir y a trabajar como equipo, lidiando con la muerte y protegiéndose no solo de los muertos vivientes, sino también de muchos de los humanos que pudieron sobrevivir, que bajo la presión de esta catástrofe, lo siento chicos, estoy muy nerviosa hoy, comenzarán a mostrar lo peor de su naturaleza. Bueno, ¿quién no estaría violento cuando un montón de zombies te quieren matar? Bueno, ahora yo tengo una pregunta. Sí. Dijiste que esto es una historia, ¿no? Que va de supervivencia contra zombies en una escuela, ¿no? Y son un grupo de estudiantes. Por si acaso, antes de hacer la pregunta, ¿qué género es el anime? Bueno, este es género ecchi. Sí, ya me da una idea. Para los que no sepan, el ecchi es un género erótico en el cual podemos encontrar algunos clichés para adultos. Y ahora voy a empezar con mi pregunta, la que hacía. Takashi Komuro es obviamente el chico del harem, ¿no? Claro. Todas las chicas están atrás de él, obviamente. ¿Y muere alguien? Es un spoiler. No voy a hacer spoiler. No hagas esas preguntas porque luego mis fans se enojan conmigo. Bueno, está bien. Dios, bueno, es que quise hablar de este anime porque, no sé, es que me saltó así de Google era nada y cuando empecé a ver los capítulos me quedé como... ¿Qué pasó? Porque era ecchi, yo no soy de mirar ecchi, pero... Bueno, no sé si sabrás, pero el año que viene se va a estrenar la segunda temporada. ¿En serio? Sí, el año que viene. ¿Cómo sabes eso? Porque este anime en sí lo vi el año pasado y la verdad está bastante bueno, así que me puse a buscar porque estaba ansioso. Ay, y encontré algo muy interesante que decía que se va a estrenar la segunda temporada el año que viene. ¡Oh, pero qué genial! Bueno. Pero no hagas spoiler, yo todavía no terminé de ver la primera temporada. No, para nada, ni hacer spoiler. ¿Tenés alguna página para ver este anime? Sí, de mi ahora después quiero que recomiendes la tuya, obviamente. Bueno. Pero de mi parte veo en animeflb.com. Ah, sí, escuché eso. Porque tiene una muy buena calidad y la verdad los subtítulos está hecho por unos traductores que la verdad que se pasan porque traducen de la mejor manera. Y bueno, ¿vos? Bueno, yo como siempre, la mejor página del mundo, ok, ¿no? www.reyanime.com. Es que, bueno, ese anime me llamó mucho la atención porque encima cuando empezaba de a poquito a hacer otaku en la feria de libros que estaba en la rural de esa época, había un póster y yo, oh, qué genial, un póster de High School of the Dead, que en ese momento yo no sabía qué era. Y lo ponía en mi habitación ahí re entusiasmada y cuando me empecé a ver eso, lo quería sacar, pero ya no podía. Pero bueno, un otaku tiene que aceptar todos los géneros de anime. Exacto, menos el yaoi. Aguante ya hoy ese. No vamos a entrar en discusión. Bueno, ese fue. Vamos por las ramas. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por traernos este anime acá a la radio. Te agradezco mucho que hayas venido y hayas dedicado tu tiempo en esto. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Cuídate. Bueno, gracias. Ahora vamos con el bloque Creer o Reventar. ¡Suscríbete al canal! creer o reventar. Un ciclo para caerte de miedo. Ahora estamos con los chicos de Creer o Reventar, Sofí, tenemos a Nacho y a Agustín. Buenos días. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien. Muy bien. ¿Qué nos traen para hoy? Hoy les traemos la creepypasta o la verdadera historia del origen de los Minions. Bueno, comiencen. Bueno, dicen que Groom, que es un científico malvado, que va a los orfanatos y compra a los chicos. Y esta vez se compró unos varios chicos. Uno de 11, uno de 12 y siguen más que diferentes edades. Y cuando llegan a la casa, todo bien, todo tranqui. Después de unos meses, dicen, Groom, ¿quién va a ser el valiente para hacer experimentos con él? Y entonces el niño de 11 se ofrece. Pero el hermano mayor de él le dice que no, que él va a ir. Entonces él entra, le pone inyecciones, le hace un montón de experimentos con él. Y cuando sale, sale rojizo y sin pelo. Y al instante se muere en los brazos del hermano de 11. Y después de varias semanas le toca a él, para que nadie vaya. Él quería. Y cuando entra, le hace todo lo mismo. Entonces, le corta las piernas y los brazos, así dicen. ¡Wow! Ay, ¡qué loco, ¿no? Sí, y después, coso. Cuando sale, sale con coso. El cuerpo amarillo, chiquito, y se ríe de todo. Y entonces, dijo que él era niño bueno, por eso se pudo transformar. Y como después se quedó sin dinero por todos los experimentos que hizo con todos los niños, dice que roba a los niños ahora. Wow. Wow. ¿Se me acuerda el hijo de la bolsa, no? Parecido. Sí. Puede ser, mira. Nacho, una pregunta. Sophie, ¿no saben por qué necesitaba robar o comprar niños? Bueno, como dice, para crear un perfecto esclavo, uno que no tenga piedad ni remordimientos. Básicamente sin cerebro. Y yo vi las películas, pero las normales, las que son amarillos, y constantemente se están riendo. ¿No sabes por qué es eso? Dicen que le ponen inyecciones para reírse de todo porque eso los hace como decirlo que vivan. Así es. O sea, si no ríen no pueden vivir. Ajá, se pueden morir. O sea, que si pasan un minuto sin reír, ¿se mueren? No, si pasan meses sin reírse de algo, ahí sí mueren. Ah. Se le terminó la energía, la risa, todo. Entonces, ¿no saben en qué año ocurrió esto? La verdad, yo investigué mucho, pero no pasaban los años. Solamente dicen que pasó en un país que no me sale el nombre. Pero es como decirlo. Un país raro, entonces. Un sí. País en general, no importa. Bueno, sí. Yo vi un video que cuenta casi la misma historia, pero dice que ese científico dice que roba de acá, pero en América Latina. Americana. ¿Y no la podrías contar o resumirla un poco? No, es básicamente la misma que la de Sophie. Ah, entonces ya no sería lo mismo. Sí. Bueno. La verdad que este tema está bastante curioso, me gustó bastante. ¿Eso nada más tenían para hoy? Es muy atrapante, aparte. Tengo una pregunta más. ¿Por qué le cortan las piernas y los brazos? Porque si es un esclavo, ¿de qué le sirve si no tiene brazos o piernas? Si es pequeño. Sí. Para no, repetir la pregunta de nuevo. Si quiere un esclavo, ¿para qué le corta las piernas y las manos? No te sirve nada. Para achicarlo y hacerlo chiquito, porque como es más grande, lo puede obligar a hacer cosas y actos que él no quiere. Mm. O sea, cuando más chiquito lo puede manipular. Obvio. Wow. La verdad, se pasaron, chicos. Muchísimas gracias por lo que me trajeron esta vez. Y para dar un breve adelanto, ¿no? De qué no van a traer la semana que viene. ¿Qué podría ser? No sabemos. Vamos pensando en la semana. Bueno, yo les tiro una recomendación que podrían traernos. Está bien. El creepypasta de Jeff y Shane, de Killer, que es bastante bonito. Pero y curioso. Creo que de eso ya habíamos hablado. No, que hablamos fue Jeff de Killer. Sí, yo estaba, me acordé, por eso. Ah, perdón. Así que, bueno, muchísimas gracias por lo que dijeron. Bastante curioso, espero que a nuestros auditorios les guste escucharlo, su historia. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Chao. Hasta luego. Y hoy tenemos muchas visitas. Tenemos el colegio 26 y la 80. Tiene la radio Onda 80 y 26 voces. Así que enseguida, nada más, nos van a acompañar acá con ese. Exacto. Y tenemos la prenda para ustedes, para vos ese. Sí. Y para Fabri. Me van a escuchar cantar una canción. No, bueno. Sí, tenés que cantar eso, ese. Ya está todo pactado, lo tenés que hacer porque... La voy a cantar. Sí. Dijiste nada. Bueno. Nada, familia, así que no tenías que decir nada, así que tenés que cumplir la prenda directamente. Bueno. Ok, está chau, bien. Chau, ese, te escuchamos cantar con Kuna Matata dentro de un rato. Sí. De acuerdo, muchísimas gracias. Nuestro chicos, gran cuídense. Cantante de la radio. Cuídense. Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Glec. La escuela llega a tus oídos. La radio de la escuela. Acá estamos con nuestras visitas, Onda 80 y 26 voces. Acá tenemos a Eliseo, Sabrina, Melina, Belén, Bianca, Diego y Brisa. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Bien. ¿Qué nos cuentan de su radio? ¿Cómo andan? Acá tenemos locutoras, ¿qué más? Los operadores no pudieron entrar ahora porque están afuera manejándose un poco. Y por ahora entramos la mayoría de los locutores. Y bueno, denos un breve resumen de lo que trata y los temas que hablan. Ale, la locutora que está acá, que nos cuenta un poco de su experiencia en la radio. Hola, soy Melina y vamos a contarles que en la Radio 80 la hacemos en nuestra escuela SB80 de Gleu, de Los Altos. Y bueno, nosotros tratamos de hacer un programa, organizarlos para hacer un programa de radio que nos salga todo bien, aunque a veces se nos complica. Claro, como toda radio, porque por lo menos no lo hacemos en vivo, digamos, porque en vivo no se pueden cambiar las cosas. Sí, digamos, sí. Así. Así que se prepararon todo, así que... ¿Qué más tenemos? ¿A otra locutora también? Hola. Contanos vos también de tu experiencia. Y bueno, nosotros hacemos una radio en el Chano Salamos, número 26. Lo hacemos siempre los lunes. Nos juntamos con los chicos de la tarde. Tenemos un bloque deportivo y uno de música, que siempre, eso siempre está. ¿Y qué más bloques tienen? Y siempre tratamos de investigar un tema nuevo. Un día podemos hablar, no sé, de películas, otro día de artistas como, no sé, Maluma, Porta. Tenemos un chico que le gusta demasiado ese rapero. Ay, está muy bueno ese tema, la verdad. Y si nosotros quisiéramos encontrarlos o buscarlos y escucharlos, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos una página que se llama Somos 26 Voces, que ahí subimos los programas grabados para que siempre... Los subimos para escucharnos, en realidad, para mejorar. Claro. ¿Y se hicieron conocidos en su colegio? Y no mucho, porque mucho no lo producimos aún en los recreos, como estamos grabando aún. ¿Y cuántos participantes son más o menos? Más o menos 9. ¿9 participan? Sí. ¿Y cuántos se juntan? ¿Qué días? Los lunes de 1 a 3. ¿Y qué día lo emiten? No, no llegamos a emitir, lo pasamos a... ¿Todavía no? No, aún no. Bueno. Ustedes son de 80, donde podemos encontrarlos para poder escucharlos. En el grupo de la escuela SD80 siempre los profesores suben los... El link de la página y de ahí la escuchamos nosotros. ¿Y cómo es el nombre de la página? El grupo lo suena al grupo de la escuela, que es Onda 80. Escuela 80. SD80, el grupo de la escuela, para poder escuchar los clips ahí de la radio y demás. ¿Y ustedes tienen sus bloques? ¿Cómo es? Más o menos, nos estamos organizando todavía, pero tenemos siempre algún tema de música, política y varias cosas de ahí. Muy interesante, la verdad, chicos. Ojalá que les vaya bien en su radio. Y ahora, ¿trajeron sus presentaciones? Ahí. ¿Las presentaciones? Radio 26 Voces. Transmitiendo desde Los Álamos, ciudad de Gleu. La escuela llega a tus oídos. Onda 80. La radio de la escuela. Acabamos de escuchar sus presentaciones, la verdad. Está muy bueno las presentaciones de ustedes. Sí. Y tenemos a sus acompañantes, Alfredo. ¿Quiere comentarnos algo de la experiencia de la radio con los chicos? Bueno, la verdad que para mí, hola a todos. Hola. Hola. Es muy gratificante ver cómo van creciendo y van aprendiendo de a poquito. Y lo fundamental es, bueno, que no tienen nada pautado. Simplemente es la libertad y las inquietudes de ellos que vamos, digamos, tratando de plasmar en la radio. Y esperemos que crezca. Pero lo importante es que se diviertan. Exacto, eso es fundamental, que nos divirtamos todos, los profesores también. Así que bueno, eso es fundamental, divertirse entre todos y tratar de lo que le interesa a cada uno de ellos, que lo puedan transmitir a los compañeros y a los profesores también, porque los profesores también aprendemos. Así que, bueno, eso es fundamental. Eso está muy bueno. Y tenemos también al profesor Alfredo. Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy somos todos Alfredo. Yo soy el verdadero Alfredo, el otro era el suplente. No sé si es el verdadero, es un clon. ¿De qué nos cuenta? Buenos días. Estamos con un gusto de conocerlo, ¿no? Sí, creo que nos conocemos ya, pero bueno, para el que no escucha, sí, no nos conocemos todavía. La verdad que es un gusto que vengan a visitarnos los chicos de la 80 y de la 26 y fundamentalmente ver cómo se pueden amalgamar entre ustedes, seguir comunicados y aprender, como dijo el profesor Rubén recién, todos aprendemos de todo. En realidad, nadie se sabe todo ni nadie es absolutamente ignorante. Y en esto de compartir experiencia, todos aprendemos un poquito, levantamos la mirada de lo que hace el otro, y sin hacer una crítica destructiva, siempre alguna herramienta, algún elemento nos podemos llevar para que lo que hagamos en cada una de nuestras escuelas sea cada vez mejor. Gracias, profe. ¿A ustedes? También estamos con el profesor Fácil. Alfredo Andrés. Alfredo Andrés. Discúlpeme. Era Rubén el que terminaba de hablar. Bueno, estamos con Andrés Facio. No, y mi opinión es más o menos similar a lo que hablaron los profes, no tengo mucho más para agregar. Sobre todo contento, muy contento porque hoy somos como 40 acá. Las visitas... O más. Más, sí, muchos. Sí, sí, un montón de pibes. Tenemos hasta una mamá que vino. Una mamá también, sí, falta el perro de Lele, ¿no vino hoy? No, pero qué macana. La mamá de Lautaro. La mamá de Lautaro, que está ahí haciéndonos el aguante, que acompañó a los chicos de la 26. Hoy nos visitó la Dire también, así que éramos un montón. Ojo. Lo mío es sencillo, estoy súper, súper contento porque estamos aprendiendo todos. Tanto ustedes, que hacen un montón, que tiene su programa, como los chicos de la 26 y del 80, que lo están intentando, así como ustedes el año pasado. Claro. Y cada vez está mejor, pero claro, son más. ¿Viste cuando empezaste el bloque que nombraste a todos y hablaron tres nada más? Sí. No sé qué onda. Brisa... ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Vamos, no. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te atendieron bien? Sí. ¿Te dieron mate cocido? Sí. ¿Bianca? ¿Qué onda? ¿Lo estás pasando bien? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Pudieron viajar bien, tranquila? Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Y alguna vez nos vamos a tener que invitar a los chicos de la 36 nosotros, sí, ¿no? Esperamos que sí, queremos que vengan y que nos visiten para que nos encantaría. Que tengan nuestra radio y que hablen también con nosotros y nos. Bueno, vamos a ir programando algo de eso, ¿de acuerdo? Pero la verdad que los felicito a todos, a los tres radios, porque están haciendo un trabajo excepcional, maravilloso. Muchísimas gracias. Así que ahora nos retiramos, nos dejamos con la prenda. ¿Sí? Sí. Y ya tenemos candidata para la semana que viene. No, profe, yo voy a cumplir la prenda acá con Ezequiel. No, vamos no. A cantar los dos. Sí, vamos a cantar. Vamos a cantar. Bueno, a ver, la prenda. ¿Qué, ¿ahora? Sí, claro. Yo voy a cantar. Hakuna Matata, una forma de ser. Vamos, ese. ¿Cómo es? Conmigo. Ayúdame, ¿cómo Uno, es? Dos, tres. Hakuna Matata, una forma de ser. A vivir así, así no aprendí. Hakuna Matata, sí, ahora te ríe después. Un papelón, no, mentira, un papelón de nosotros. Bueno, creo que ya cumplimos. Bueno, che. Hey girl, no me sigas suplicando. Ya no, con tus cuentos tan baratos, déjalo. Tus lágrimas son un golpe de teatro. Ya ves, me perdiste para siempre. No fui suficiente, apártate. Que yo no soy ni ser un segundo plato. Te di mi alma y perdiste la calma. Niña, don't you think I'm blind? Te di mi abrazo y me hiciste pedazos. No, baby, leave me. Es lo que hay. Hey, girl, todo terminó. Estás loca si tú. Esto es cosa de tres, no, no. Ya termino. Léeme los labios, bye, bye, chao. Ah, hey, girl, who you think I am? Se acabó la fiesta ya. Despedirnos es vital, adiós. Esto ya se acabó, niña, déjalo. See you, baby, en otros brazos, ah. You know you got, what you looking for. You know you got, what you looking for. You know you got, what you looking for. So don't come around asking me for more, ah. Sabes que yo en ti siempre he confiado. Salido trasquilado, mírame. Now read my lips, que te dé lo que has buscado. Pensar que te amé como... Hola, Magalí. Hola. Magalí es la escuela 26 Voces y bueno, ella trae un bloque musical. La radio, Ezequiel Radio 26 Voces. Bueno, sí, de la radio 26 Voces, muchas gracias Lizeth por corregirme. Y bueno, ella maneja un bloque musical y bueno, básicamente ahora nos va a explicar de qué va, de qué trata, de qué hablan y o qué escuchan. Nos va a contar un poco de la biografía de Abraham Mateo, ¿no es así? Sí. Bueno, Alex, ahí te dejamos el espacio para que vos hables y nos cuentes todo lo que nos tengas que contar. Cuéntanos, Magalín, de cómo es tu bloque o no tenés bloque. No, hablamos todos los días, sino algo diferente. Algo diferente, van intercambiando, claro, pensamientos, todo. ¿Y de qué nos vas a contar? ¿De Abraham Mateo? Sí, Abraham. ¿Qué nos vas a contar de él? De nuestro famoso Abraham Mateo. De algún nuevo tema. Primero que todo, Abraham Mateo es un cantante de qué tipo de género. Canta pop. Canta pop y es hombre obviamente porque es Abraham. Sí. ¿Y cuántos años tiene? 17. 17 añitos. No está relacionado con One Direction o algo no. así. No, es diferente. No. ¿Puede ser que sea español? Sí, es español. Ah, sí. No preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Habla un poco de inglés también en sus canciones, ¿no? Sí. Combina el español y el inglés. Mezcla los dos. Sí, porque en una entrevista que lo oí, decía que le gustaba también intercambiar para que la gente conozca un poco el inglés también. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar de Abraham Mateo, algo especial? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí por mi hermana. Escuchando el tema de Señorita. Ah, ella también es una gran fan de él. No le gusta mucho, la verdad. Ah, pero vos tú listo. Sí, pero esa canción sonó por todos lados. Sí, y bueno, y la escuché y lo empecé a seguir para 2 años. Y bueno, recomendada para la gente que nos está escuchando algunas canciones. Algunas canciones, sí, de él. Está muy bueno el tema de Enamórate. Enamórate, ¿qué más? Todo terminó. Todo terminó. Fue un error amarte. ¿Fue un error? Amarte. Señorita. Sí, esa la conozco. Sí, yo señorita. También. Lánzalo. Eso también, porque sí. Tiene un mensaje y hermoso también. ¿Y alguna letra que te conozcas así que te... un tema que te guste más o una letra que te conozcas? Que quédate tranquila que no te vamos a pedir que la cantes, sino que no. Básicamente es, digas tu que opinión. Que nos relates. Sí. Me gusta mucho Todo terminó. Todo terminó. ¿Y de qué va más o menos? ¿De qué explica o qué te da a entender la letra de eso? No sé. ¿Te hace sentir bien? ¿Te sentís identificada o algo por el estilo? A veces me siento identificada, sí. Sí, eso lo entiendo. Una vez nos pasa con ciertos temas que nos quedamos ahí. Bien. Sí, y entra la depresión, pero igual dura unos pocos días y después sí, se pasa. A mí ya está. Recién hice un papelón acá con ese... cantando Hakuna Matata. Y sí, la verdad que sí. Mariloche. Después nos estaremos presentando por el circuito con nuestro tema, así que muchas gracias, Magalí. No, de nada. Por traer y hablar de un poco de Abraham Mateo. Bueno, esperemos vernos pronto y bueno, cuídate. Muchas gracias. Nos encantó, Suy. Chao. Chao, cuídese. Ahora vamos a estar con nuestro bloque de deportes con Fabricio y también tenemos a un invitado especial del colegio 26 Voces. No arrest, but mama and your best. No arrest, but business. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. Hola chicos, ¿cómo están? Este es el bloque de deportes que nos trae de la mano Santiago, Fabricio y Fabricio. Y bueno, tenemos un invitado especial de la escuela 26 Voces. Hola, ¿cómo estás? Su nombre es Lautaro. Y bueno, chicos, ¿qué nos van a hablar hoy? De deportes en lo que es las eliminatorias. Bueno, tenemos las eliminatorias, el amistoso de hoy de Boca River. Ansiosa. Bueno, la fecha hoy de las eliminatorias. Hoy se juega Rey Cuarto. ¿Qué cosa? Boca-River. Sí, Boca-River. Hablando de eso, buen horario, ¿no? Juegan el amistoso por la Copa BBVA a las 9 años. En Telefe. El árbitro es Federico Beligoy. Tenemos tenemos 5 partidos, 4 de la primera división, que tenemos Boca y Crucero del Norte, que ganó Boca 1-0 y es el único líder del torneo con 61 puntos y va por la Copa. Después tenemos Banfield y Racing, que empataron 0-0 y Racing está sin chance de alcanzar a Boca. San Lorenzo y Rosario Central empataron 2-2. Con el empate que tuvo, le da la ventaja a Boca para que salga campeón. Aldo Civi y Lanús, ganó Aldo Civi 3-1 y viene bastante bien. De los últimos 6 partidos ganó 4 Aldo Civi. Independiente y River, qué feo ese partido. Perdió 3-0 River. Y ya se podría dar la mano con Racing porque los dos empataron ya. Va, perdió River, pero no, se quedan sin chance ya de alcanzarlo a Boca. Claro. Y sí. Bueno, también podemos hablar un poco de la Sudamericana. Cuartos de final. Huracán versus Defensor Sporting. El 20 del 10 a las 20:45. Después tenemos a River Chapecoense a las 21:00. El 21 del 10. Y Independiente versus Santa Fe, el 22 del 10 a las 20:45. Bueno, podemos hablar un toque de las eliminatorias también. Bueno, ¿no? Sí. Hablando de eliminatorias, bueno, Argentina perdió 2-0, como le dicen. Siempre estamos. Hicieron lío. Siempre empezando sufriendo. Pero igual le vamos a ganar. Vamos a ganar y ya vamos a participar. Bueno, un tropezón no es caída, digamos. Bueno, sí. Exacto. La primera fecha. Sí. Claro. Bueno, la segunda fecha. Ah, perdón. Primero hablamos de las posiciones. Está Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Con 3 puntos. Con 3 puntos. Y después está sexto, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, que todavía no pudieron conseguir una victoria. Y hablando de la fecha 2 de las eliminatorias, podemos encontrarnos con el Argentina-Uruguay. Argentina-Paraguay, digo. Claro. Ese partido es a las 9. Allá en Asunción. Claro. Un mal recuerdo después del 6 a 7, no me acuerdo. Contra 6-1. Sí, 6-1. De la última vez. La flor de goleada. Bueno, luego tenemos el partido de Ecuador versus Bolivia. El 13 del 10 a las 18 horas. Ojalá. Tenemos Uruguay y Colombia a las 20 horas, el mismo día. Bueno, Argentina también el mismo día. Brasil, Venezuela a las 22. Y Perú, Chile a las 23:15. Y tengo 4 partidos más de la primera fecha de la eliminatoria que jugó Chile y Brasil, que ganó 2-0. ¡Me aburro! Bolivia perdió 2-0 contra Uruguay allá en La Paz, ¿no? O en Sucre. En La Paz, me parece. Después Colombia, que le ganó 2-0 a Perú, allá en Bogotá. Y Venezuela, que perdió 1-0 con el error que ve hacer el pase al arquero bien. No, se lo mandó un poco al costado y bueno, le dio la oportunidad al equipo. Le dio la oportunidad al equipo de Ramón Díaz, que ganó 1-0. Bueno, tenemos una buena noticia. Esto nos va a alegrar bastante a todos. Los Pumas están en cuartos de final. Gracias a los All Blacks, Argentina está en cuartos y su próximo partido es contra Namibia el domingo 8 horas, o sea mañana. Esperemos que gane. Sí, sí. Bueno, También podemos hablar de los amistosos. ¿Nos podés contar un poco, Lauti? Y bueno, los Banfield 1-0 perdió contra Chicago. Y bueno, venía re bien. Pero igualmente fue un amistoso. Sí, el gol lo metió Gagliardi. Sí, después Independiente hizo 1-0 contra Defensa y Justicia. En la reserva. Hubo polémica, porque se dice que en un momento había un defensor de Independiente tirado, sacaron la pelota para sacar el lateral, los de Defensa y Justicia le hicieron el lateral ofensivo, cosa que se la tenían que devolver a Independiente. Empezaron a correr los de Defensa y Justicia, vino el gol y después hubo unos encontronazos y tuvieron que terminar suspendiendo el partido. Igualmente Independiente pudo conseguir la victoria por 3-1. Sí. Y otra vez la violencia en el fútbol, inferiores de Huracán y Boca empezaron a las piñas. Y suspendieron a los 36. Sí, una vergüenza, la verdad. Sí. A mí, es un deporte, no sé por qué siempre tienen que terminar a las piñas. Para eso la mitad sería fútbol, ¿cómo se podría decir? Al toque. No, mentira, no. Fútbol violento. Fútbol, fútbol boxeo. Fútbol, algo así. Bueno, vamos a mencionar los tres punteros de la reserva. Primero está Independiente con 52 puntos. River ganó 2-0 Arsenal, Sí. Pero igualmente no se prenden los tres puntos. Okay. Después está segundo Racing con 48 puntos. Y tercero San Lorenzo con 48. Racing y San Lorenzo están peleando por quién tiene ¿Quién segundo puesto. Y luego quieren trepar a la punta. Y después hay un partido de la EuroLeague que goleó Suiza a un equipo de allá. 7-0 le ganó. Bueno, sí, es un equipo muy grande. Sí. Encima tiene a Shakiri, el Messi suizo. ¿Shakira? Sí, ese nos volvió loco en el Mundial. Sí, no, terrible. Pero por suerte, como somos más grandes, le ganamos 1-0. Sí, claro. Bueno, pero somos más grandes, obvio. Bueno. Gracias a Di María igual. Sí, al Pipita, a algunos, al Fideo. Bueno. Estamos con ese. Yo quería mandar un saludo a mi tío, que me está escuchando acá, en mi casa. Bueno. Saludos, tío. Saludos para el tío de Lautaro, que la va a escuchar seguramente. Exactamente. El miércoles a las 21 horas a través de Youthstream. Que lo puedes encontrar en nuestra página de Facebook, Sin Señal Radio. Bueno, chicos, muchas gracias. No, de nada. Los esperamos. Gracias a ustedes por recibirnos así. Y gracias a nuestro invitado especial, Lautaro, de 26 voces. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro, puro. Mister todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Hola chicos, ¿cómo están? Este es otro programa de Bloque Gamer. Y bueno, estamos con Nicolás. Hola. Y con Fabricio. Hola. Y bueno, ¿qué me tienen para el día de hoy? Bueno, hoy traigo un juego que se llama Fahrenheit. Sin razón aparente, gente Gente normal está asesinando a desconocidos totales, aunque no hay enlaces directos entre los asesinos. Todos siguen los mismos patrones rituales. Luke Skane se convierte en uno de estos asesinos y, atormentados por visiones extrañas, debe permanecer con pasos por delante de la policía. Para descubrir qué le está pasando, la inspectora Carla Valentine y el agente Tyler dirigen las investigaciones y una serie de pistas horribles la lleva a un mundo de pesadillas. Mientras tanto, la llegada delante del invierno paraliza Manhattan, convirtiéndolo en un lugar helado. Cada de las temperaturas baja más y más, y el invierno se apodera de las oscuras calles de Nueva York. Bueno, espera un segundo. La sinopsis la escuché bastante bien, pero el nombre. El nombre es Fahrenheit. ¿Cómo? Fahrenheit. En inglés no más todo. Fahrenheit. Sí, algo así. Bueno, muchísimas gracias. Está en español y está muy bueno. ¿Y qué más? Y Fabri tiene uno. Y bueno, yo traigo el juego de Deadpool, un mercenario del universo Marvel. Sí, lo conozco, va a ver la película el año que viene. Sí, el juego, ¿cuándo? El juego ya salió en 2012 para Xbox, Windows y PlayStation 3. ¿Está inspirado en un cómic? Sí, el Deadpool, el mercenario de Marvel. Sí, la verdad que es bastante bueno. Tiene una apariencia física bastante parecida a la del Hombre Araña. Sí. Por su traje rojo y... Fue inspirado por Deathstroke de DC Comic, el enemigo de Batman. Y bueno, el juego no es como los demás juegos de Marvel. Este es comedia, o sea, hay partes donde se vuelve muy gracioso el juego y otras partes de acción. Bueno, el juego ya lo jugué yo, está muy bueno. Bueno, lo recomiendo. Y el otro es, el que tengo yo, Wolfenstein, The Unbreed. La historia se ubica en un universo paralelo donde los nazis están a punto de ganar la guerra mundial. No la gran cosa, se podría haber puesto las pilas para crear un argumento más atrapante, digamos. Hay numerosas secuencias de videos que te cuentan más detalles. Igual no es necesario conocer el juego anterior para no perderse el nivel del argumento. Bueno, el otro, como clásico, traigo el Pac-Man, uno de los juegos creados en 1976 por las máquinas de entretenimiento en los arcades. El juego está basado en un personaje, Pac-Man, un circulito con boquita y caritas. Está buenísimo el Pac-Man. Sí, y bueno, el objetivo del juego sería comer todos los puntos sin que los fantasmas te toquen. Y bueno... Eso es todo lo que traemos del bloque gamer. Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad que es muy, pero... ¿cómo podría decirlo? Bastante motivador este tema para poder jugar estos juegos. Y para la semana que viene podría dar unos adelantos de qué es lo que nos van a traer. Bueno, estamos pensando en traer el Contra. Un juego muy conocido, el Counter-Strike, el último que salió. Condition Zero, creo que era, no me acuerdo muy bien. De acuerdo, hasta ahí nomás porque tampoco vas a adelantar todo. Nos vamos para la rama, che. Bueno, cuídense, muchas gracias por haber venido y haber brindarnos esta información y recomendaciones. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chicos. Ahora estamos con el bloque Amor y Desamor. Amor y Desamores. Amor y Desamores. Sí. Con Alejo. Hola, buenos días. Nela. Hola. Mika. Hola. Y Diego. Hola. ¿Qué nos traen para hoy, chicos? Y hoy vamos a hablar de, podemos decir, conociendo a los suegros. Y vamos, tenemos a nuestro amigo Diego, del colegio de la 26, y nos va a contar algunas de sus experiencias con sus suegros. Ok, así que empecemos por nosotros primero. Nela. ¿Qué? No, la otra, está en sinceramente yo nunca conocí a mi suegro, pero tengo experiencias que me contaron que mi mamá, mi papá la invitó a cenar con los papás de él, y cuando fue se encontró con toda la familia. O sea, los conoció de una, a toda la familia de una vez, y ella estuvo todo el día callada. Como creo que la mayoría estaría así, y hasta ahora la carga, o sea, la carga en que estuvo muy tímida esa vez y todas esas cosas. Yo era la primera vez, y encima estaba y no, toda la pero, familia. Y bueno, sí. ¿Y vos, Alejo? Yo... Contate algo. Bueno, la primera vez que conocí a mis suegros fue... Te echaron de la sí, más para o la menos. Calle, va, me tenían patada, como... Con la patada, con la escoba. Como... La mamá, o sea, mi suegra sí, se la tomó bien, pero el papá dijo, ah, vos sos el novio de mi hija, y me miró con una cara de... Te mato. Sí. Yo costé re tímido ahí, no decía nada, trataba de dar una buena impresión y todo eso. Vos tratabas de desaparecer en ese momento. Eso. Cuando el papá me miraba, yo tenía una gana de desaparecer, no me voy. Creo que se habla de fútbol, qué sé yo, contale algo, no sé. Sí, pero también, pero... ¿Vos tratás de acercarte al padre o no te da de estatua estar ahí? No, bueno, estuve como estaba, te va, después de un tiempo, que sea, tomar confianza, pero tardó un toque. Y sí, estabas como medio calladita, haciéndote... Medio sentito, calladita, así... Y cuando te agarró confianza, la dejaste. ¡Ay, sí, bueno! Sí. ¿Cómo sabes que? Sí, ¿no? ¿Cómo sabes? Ahí está, Seki, contando esta experiencia. ¿Cómo sabes? ¿Conociste alguna vez a...? Sí, me acuerdo una vez que me encerraron en un baño, los tíos. Y me amenazaron de que si la lastimaba me iban a buscar hasta el fin del mundo y me iban a caer a trompadas. No, ¿en serio? ¿Es en serio? Sí, pero nunca hicieron nada. ¿Estás jodiendo, Seki? Sí, fue en el 2000. Vamos a levantar la denuncia. Eso, nunca hicieron nada, o sea que sí, te lastimaste. Una denuncia a los tíos de después no sé fue quién. Otro viejo que me dijo... Seguramente te... Apuntó con una escopeta, pero no estaba encargada. Pero igual me apuntó con una escopeta. Y es como que... Igual yo estoy confiado porque... Pero era de broma no o no me qué puede era. Levantar la mano ni en pedo, pues... Ah, bueno, también cuando me salió a correr. Justo en esa ocasión estaba con un amigo. Y nada de ese, tiene y... muchas experiencias. Sí, ¿no? No, es aventura. Aventuras. Dale, contá. Y bueno, yo estaba... tranquilo ahí hablando lo más bien en el comedor y de repente sale y pero re agitado y me dice que me vaya de la casa y yo que como what the fuck, ¿qué le pasa a este? Y bueno, me fui porque por respeto y me salió a correr, quería que me vaya. Vamos a sacar un libro. ¿Qué le pasa? Ay, sí, no, con las experiencias de Ezequiel. Claro que sí, tenemos a Mica. Y bueno, yo puedo decir que mis experiencias son buenas porque... ¿Cómo conquistaste a tu suegra o tu suegro? No, fue algo fácil porque me acuerdo que ese día llegué a mi casa con mi novio y estaba mi mamá y como él vive al colegio, ya era tarde, mi mamá agarra y dice, vamos a acompañarlo, un par de cuadras era. Y okay, llegamos a la esquina, nos estábamos saludando, yo todavía no los conocía. Y de la nada sale la mamá. No. Y casi me da un infarto y yo lo miraba a él y también tenía la misma... Se notaba que estaba asustado, nervioso. Y mi mamá no, nomás tranquila, creo que gracias a ella fue que nos llevamos bien con mi suegra. Y bueno, hasta el día de hoy la saludo, nos charlamos, voy a la casa, ella me habla y todo eso. Así que puedo decir que es una buena mujer. ¿Le contás cosas de su hijo? Sí, me dice que se porta mal. Que por lo menos que lo controle yo, pero... Pero tenerlo corto a este. Sí. ¿Te sentiste incómoda cuando...? ¿O nerviosa? Sí, nerviosa, porque claro, no sabía siempre con quién estaba hablando. O sea, en qué momento te sale con otra cosa. Sí. Bueno, creo que la cuestión está en ser uno mismo para agradarle, porque si vos demostras que sos otra persona y identidad para otro sos otra cosa, no sirve. Y a mi suegro no lo conozco. ¿No todavía lo conoces? No. Qué mal. Después él conoció a mi mamá y fue como feo porque me acuerdo que él me estaba esperando en la estación y de la nada aparece mi mamá, estaba por tomar el colectivo. Ay, sí. Yo estaba con una amiga y mi amiga me dejó ahí, me saludó y dijo, nos vemos, y se fue y me dejó. Nos vemos. Sí, sabían, yo no soy, yo no fui. No, no, no. Yo no fui, por las dudas. Le la sacaba las manos. Pero no, pero yo no fui, yo no fui. Yo no estuve, me fui de esa vez. Bueno. Bueno, por suerte mi mamá es una mujer que comprende las cosas y lo aceptó. Al igual que mi papá. Mi papá fue como un poco más duro porque, o sea, los padres son los más sobreprotectores. Sí. Y bueno, puedo decir que mis experiencias con mis suegros y mis viejos. Bueno, y nuestro amigo Diego, que es el invitado especial, ¿alguna experiencia para contarnos? Y la primera vez que conocí a mis suegros, mirá la voz, Ella me invitó a su casa y yo estaba muy nervioso, obviamente, porque no los conocía y era la primera vez. Sí. Y, sí. Y a la madre le caí bastante bien, la verdad, porque lo malo que ella tenía miedo que yo la lastime. O sea, llegué a la casa y me decía que no lastima a su hija y... ¿La madre? Sí, la madre me dijo, no el padre. Es que normalmente siempre es el padre. Y sí, es raro. Sí, ¿no? Lo curioso es que después, la segunda vez que voy a su casa, estaba el padre en la casa. Y le digo, a mi novia le digo, y ¿lo saludo o no lo saludo? Le digo, así, en la mano, no sé, como... Sí, es incómodo, y sí, capaz que no incómodo, te queda mirando ahí, ¿no? Como diciendo, ¿qué? Haciendo la papada ahí. Como diciendo, ¿qué sos vos? ¿Qué con mi hija? Y nada, fui, voy, lo saludo y... No me saluda. Sí, no se me saluda. Eso es típico. Sí. Eso es normal. O sea, como que me miró a corte así. O yo, hola señor. Y dice. No, o sea, no me saluda. No. Yo acá tengo la mano así, costado. No, pero la tenías difícil. La madre y el padre eran así. La tenías difícil. Y ahora que hay más confianza, te llevas mejor. Y ahora sí, o sea, con el padre los vi poco tiempo, o sea, no los vi mucho, porque el padre están separados, ¿no? Pero, sí, igual que sí. Mi padre. Pero sí, igual se juntan, igual los dos, por la hija, para que... Sí. No, y ahora la madre bastante bien me llevo con ella, o sea, puedo estar con su hija en su casa sola y sí, todo. Sí, por lo que yo creo es que las mamás entienden más y como que tratan de llevarse bien con la pareja para... No sé, para tener mejor relación. En cambio, los papás no son más sobreprotectores. Y más en el caso de las chicas. Sí, porque tienen miedo que sus hijas se vaya con el chabón o... Sí. ¿Y vos, Lisette? ¿No tenés una experiencia vos? No, la verdad que no. ¿Y cómo gracias, crees? Paso. ¿Y cómo crees que va a ser la primera vez que conozcas a tus suegros? No sé, yo supongo que le voy a caer bien porque soy una chica genial. ¡Ay! Yo creo que... Soy una chica adorable. Es que nosotros los hombres son los que más sufrimos en el tema de enfrentarnos a nuestros, a los papás de nuestras parejas. Papá, no, ya, porque, no te no, crees. No, después cuando no la se novia, haga no, más que a las chicas no los quieren. Sí, así que no, yo conozco a quien... No, ojo, porque después la madre nos dice, mirá lo que te enganchaste, ¿viste? Después. Así que si quieren, no te crees. Ahora a ver, en el futuro seguís con tu pareja, te vas a vivir a casa y la mamá te hace ver imposible. Bueno, chicos, ahora la cortamos porque nos queda poco tiempo. Así que muchas gracias a nuestro invitado especial Diego, a Mika, a Nela y a Alejo. Gracias. Nos esperamos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi, yo. Hola chicas, hola profesor. Bueno, empezamos con el último bloque, que es el bloque de Jóvenes y Memorias. Así es, vamos a contar la experiencia que es de pertenecer a Jóvenes y Memoria. De la mano de Nela, Micaela, el profesor, y... Ángela. Sí. Bueno, el profesor es Alfredo, porque Alfredo. No vino ningún Alfredo hoy todavía. Bueno, confundí la próxima. Bueno, empiecen. Y bueno, podemos decir de que fue una experiencia muy linda. Aprendimos a socializar. El año pasado éramos muy tímidos y este año aprendimos a socializar allá en Mar del Plata, en Chapalmalal. Sí, nos hicimos muchos amigos. Sí, bastante, porque todos los chicos y además tienen buena onda y sí. Tenés que largarte vos. Es un encuentro. ¿Es el celular? Sí, además son bastante buenos, porque yo perdí mi celular y me lo devolvieron, me ayudaron a buscar personas que ni siquiera conocía. Ok, yo que... ni enterada de ese tema, la verdad. No sé qué. Sí, qué un poco distraída estaba. Y bueno, esperamos que este año de nuevo podamos pasar esa linda experiencia. Sí, igual, o puede ser mejor. Igual sí. ¿Perder el celular que pasar otra vez? No, profe, eso no. Igual ahora estamos trabajando, digamos. Estamos trabajando con encuestas. Nuestra temaria es si la escuela es... Podríamos decir igualdad entre escuelas religiosas, públicas y privadas. Sí, sí es verdaderamente una igualdad. Igualitaria, como dicen. Bueno, y hasta el momento se han hecho varias encuestas y todos los sábados nos estamos encontrando después del programa de radio para trabajar esos resultados y poder sacar algunas conclusiones o que tenga relación con algunas de las ideas que ustedes mismos ponen expresando. Así es, tratar de sacar este proyecto adelante. Okay. ¿Hay nada que tenés para contarnos vos? De tu experiencia en Mar del Plata o de lo que estamos trabajando. Nada, que fue muy lindo el año pasado y espero que este año sea mejor. Seguimos aprendiendo, obviamente. Ezequiel, ¿cómo pensás que va a ser? Porque sí, va a ser que ese es su primer año. Sí. Bueno, sí, estamos trabajando mucho y... No, pero ¿cómo pensás que va a ser? Trabajamos mucho. Yo obviamente la vamos a ver. Yo creo que va a ser una experiencia bastante buena y vamos a aprender muchas cosas. Y bueno, al fin y al cabo vamos a divertirnos, pero igual vamos también para trabajar. Y lo bueno que con los en la mañana y lo de la tarde nos caemos bien. Y ver distintos proyectos, claramente. Exacto. Porque las otras escuelas van a ir a mostrar lo que hicieron en todo el año, todos sus proyectos. Y además está muy bueno verlos a ustedes en algunas funciones que habitualmente no cumplen. Por ejemplo, Ezequiel se va a presentar en el proyecto. Y también se está preparando Denis para cumplir las funciones de operador, que es algo que no hace habitualmente. Pero bueno, está aprendiendo y eso está bueno, ir aprendiendo siempre de alguna experiencia nueva. Ahí sí. Tenemos a Vigay también. Y a Vigay también. Que está en la producción. Somos 13 participantes del colegio que estamos trabajando con las encuestas, con todo lo que tenemos que trabajar. También grabaciones, entrevistas, sí. Todo, y vamos a reflejarlo en un programa de radio allá en Chapadmalal, en el encuentro. ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, muy contento de seguir trabajando con ustedes. Nosotros esperemos poder continuar todos los años, aunque seamos los profes viejitos y ustedes adultos. Okay. Y por supuesto hoy tenemos que agradecer al operador de turno. Al operador, a... Igual tenía a pensado Leandro, agradecerle en la despedida, pero se apuró de antemano. Es muy ansioso. Sí, la verdad. Y a nuestra producción, que es Denis, Abigail, a todos los que están atrás y también a los bloques que arman. La verdad son unos grandes los chicos. Y a nuestra visita, la verdad estamos muy contentos de que estén acá. Gracias a los chicos de la 80, de la 26 y esperamos que estos encuentros se repitan, ¿no? Sí, y sí. Que pronto puedan sacar su programa más adelante y aprendan muchas cosas más como nosotros. Y acordate que nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @radioss36. En nuestro Facebook, Sin Señal Radio. En la cual hay una aplicación Ustream donde nos puedes escuchar este y todos los programas que vamos a subir a través de Ustream.tv radio. Los miércoles a las 21 horas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Sin señal. Un programa de la secundaria 36. transmitiendo desde los Champs para vos.